Bueno, seguimos la tarde informativa de los 18.9 y bueno, los golpes económicos a nivel nacional, sumado a lo que está pasando a nivel mundial, digamos uno para analizar esto tiene que buscar especialistas. Siempre recorremos y en forma adelantada, siempre salimos los miércoles con Juan Pividoy, está en el aire. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes, voy a la audiencia. Bueno, un poco la situación que se da, hoy el dólar superó largamente lo que significaba estos últimos días. Vos la semana pasada planteaba el hecho de que el dólar iba aumentando de a poquito, en cuenta gota, pero esta vez le pegó un salto bastante grande. Y yo digo, el común de la gente no tiene dólares, pero este incide en lo que significa costo, precio, exportación, importación, lo que viene de afuera, lo que se compra. Recién hablamos con la gente del Banco de Sangre, dice, ellos tienen el Banco de Sangre hoy día mundial de la. Lo que significa es el tema de donación de sangre, hace referencia a que todo lo que ellos utilizan está en costos dólares, ¿viste? Entonces esto pega y pega a los precios a la larga y al común de la gente. Hola Juan, ¿se cortó? Bueno, volvemos a ver si podemos ubicarlo. Se habla también de aumento de lo que significa las tasas, algunos benefician, digamos, que tiene una moneda, va a salir corriendo para un lado, para el otro, compra dólar, compra, va a meter una moneda en el banco digamos, a 30 días, 60 días. Sí, Juan, estamos hablando cómo pega esto, digamos, estas situaciones que se dan a nivel económico en el país. Bueno, la primera cuestión es que la caracterización que hiciste en la presentación de la nota estuvo muy buena. La verdad es que no necesitas llamarme a mí, porque vos dijiste estos golpes económicos y hablaste de la situación internacional. Y efectivamente hay ambos componentes. El primero es que Estados Unidos está levantando la tasa de interés. Entonces, ¿qué sucede? Como el dólar es la moneda fuerte a nivel mundial, eso levantar la tasa de interés hacen que estos capitales especulativos en esta época de neoliberalismo se vayan a invertir, digamos, en dólares y se traten de refugiar en dólares, ¿sí? ¿Hola? Sí, estamos escuchando, Juan. Ah, bien. La segunda tiene que ver con las cuestiones domésticas o internas. Y allí sí tiene que ver la oposición. Precisamente el ex ministro de Macri, Lacunza, ¿se acuerda de Lacunza? Sí. Lacunza fue el que era ministro de Macri y era ministro de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires. Sí. Él fue el que reperfiló la deuda, porque estos muchachos buscan siempre nombres raros para decirnos concretamente que lo que estaban haciendo en ese momento era no pagar la deuda del Estado en pesos. Bueno, Lacunza estuvo reunido con empresarios, etcétera, y le dijo de que el gobierno iba a reperfilar la deuda, es decir, no iba a pagar la deuda en pesos. Y que a su vez, si ellos ganaban, también iba a hacer eso, porque tenemos que pensar de que en la época de Macri quedó en pesos una deuda similar a la deuda externa, nada más que en pesos, no en dólares. Para que tengamos idea, a fin de mes vencen 500 mil millones de pesos en bonos de la época de Macri. Entonces, ¿qué pasa? Los grandes jugadores del mercado se están yendo de estos bonos y se posicionan en dólares por miedo a que el gobierno diga no le vamos a pagar esta deuda. Y eso, ¿Estamos hasta acá? Juan, sí, perfecto, pero eso puede pasar, ¿cómo va a ser para pagar Argentina? Disculpame, Américo, estoy en la calle y no escucho. ¿Cómo va a ser para pagar Argentina a fin de mes los 500 mil millones de dólares? Ah, bueno, ahí está el otro problema, porque ellos, digamos, lo que no se habla, que se lo ha preguntado Capitanil la otra vez a Guzmán, es por esa deuda, porque esa deuda es tan importante como la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es una deuda que hay que desarmarlo urgente, porque Argentina está pagando enormidades en intereses de esa deuda. Y ahí está el tema, digamos, que tiene que ver con, bueno, no solo desarmar esas posiciones, que sino que ahí están también los bancos metidos, que son los grandes ganadores en este modelo especulativo, ¿no? Pero concretamente, acá esto lo que está mostrando es que la política maneja la economía, porque esto no es un problema económico. Acá hay claramente un problema político, que es, aprovechando la debilidad del gobierno de Fernández, estos grupos están armando toda la movida para desestabilizarlo. Yo no sé si quieren ellos que se vaya en helicóptero, pero al menos con esto le licúan la voluntad para después imponerle su estatuto del coloniaje, ¿no? Claro. Fundamentalmente aquí hay una situación en particular. Digamos, el hombre de a pie, la persona que va diariamente al supermercado, a la verdulería, a la farmacia. ¿Qué hace ante esta situación? Digamos, en lo que significa que el dinero ya no, digamos, lo que significó el sueldo real se ha desvalorizado, lo hablamos casi cada 15 días, que es lo que pasó con el sueldo real del argentino. Y aquello que no tiene un sueldo real, que depende de una changa, lo que significa todo eso, es lo que significa mayor pobreza directamente, una situación muy particular que hace que la Argentina vayamos retrocediendo, lo que significa fundamentalmente las generaciones futuras, ¿no? Bueno, miren, Américo, yo estuve viendo, leyendo un informe del Instituto Argentino de Promoción de la Carne Vacuna, capaz que ustedes algo hablaron en la radio. Sí, 40 y pico kilos. El consumo de carne es el más bajo en los últimos 100 años. El consumo más bajo había sido en 1922. Y ahora vuelve a ser de nuevo en 2022, 100 años después, vuelve a ser el consumo de carne más bajo de la historia, de carne vacuna, sí, de la historia argentina. Y esto tiene que ver, si nosotros hacemos un paralelismo, en aquel momento estábamos en el modelo agroexportador de la oligarquía porteña y de los frigoríficos y ferrocarriles ingleses que manejaban nuestro comercio, y que en aquel momento nosotros decíamos, después vino el peronismo, pero en aquel momento, ¿qué es lo que se decía? Digamos, que vivían bien unos pocos y el resto del país vivía mal porque vivía solamente el puerto de Buenos Aires y la pampa húmeda. Bueno, ese modelo histórico se replicó con el macrismo y el neoliberalismo, y también lo está replicando este gobierno. También hay que ser sincero, el modelo de este gobierno es un modelo destinado a exportar con bajos salarios. Entonces, lo que vamos a seguir viendo es esto acá, digamos, de grandes exportaciones. Usted ve todos los días, batimos récord de exportación, de esto y de otro, y sin embargo, la pobreza sigue creciendo, sigue aumentando. Y eso tiene que ver, en realidad, digamos, con el modelo económico, donde la restricción del consumo interno. Porque para que nosotros entendamos, todo lo que produce un país, toda la producción de un país que se traduce en dinero, digamos, pero esa producción tiene dos destinos, o se la consume o se la vende al exterior. Entonces, si usted le quita poder adquisitivo a las personas, es decir, salarios bajos, la gente no puede comprar todo lo que sea, no es que las empresas pierden, más las empresas argentinas que son oligopólicas, o sea que manejan entre 50 empresas el 80% del mercado interno. Entonces, ¿ellas qué hacen con esos saldos que les sobran? Los venden al exterior. En este periodo de turbulencia, donde están aumentando todos los bienes básicos de alimentos, digamos, como el trigo, la soja, la carne, etcétera, a nivel mundial, por este conflicto de la guerra, ellos, digamos, no solo que venden en dólares a un precio exorbitante, que ahí está la ganancia, la ganancia extraordinaria, sino que además a ese precio lo reflejan en el mercado interno en dólares. Es decir, que nosotros tenemos una economía en pesos, cobramos en pesos, pero estamos pagando nuestros productos en dólares. Y bueno, este es el gran reclamo que se le está haciendo al gobierno, desde allí viene lo que venimos hablando de por qué perdió las elecciones, Y desde allí viene también el problema de esta movida económica que le hacen los grupos en este momento, porque el gobierno está ante una situación de mucha debilidad, porque no está respondiendo evidentemente a las demandas populares. Y a su vez tenemos que pensar de que este gobierno, más allá de que se sienta a negociar todos los días con los empresarios, tampoco es del gusto de los empresarios, porque es un gobierno peronista, lamentablemente, pero es un gobierno que se llama peronista. Entonces, Juan, a los empresarios nunca les va a gustar eso, ¿no? Vos hacías referencia al consumo, 47 kilos, digamos, lo que significa por año, por persona en la Argentina en este momento, 47 kilos de carne, que bajó más de la mitad, como decía, en los últimos 100 años, volvimos 100 años atrás. Verdaderamente preocupante, porque lo que significa el argentino, consumió, digamos, le gusta consumir carne, que se tomó siempre como referencia. Es una muestra. Claro, exacto. Y esa muestra es claramente porque estamos, digamos, ante un modelo, digamos, que privilegia la exportación a la digamos, al consumo interno. Es opuesto, digamos, al modelo del periodo anterior del kirchnerismo. El modelo del kirchnerismo apuntaba a altos salarios, a aumentar los salarios. Por eso la gente vivía bien en esa época, porque eran altos salarios y eso generaba consumo dentro del país. Y ese consumo del país generaba mayor trabajo, mayor empleo y mayor industrialización. El modelo actual es a la inversa. El modelo actual es, vamos a juntar dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo vamos a juntar los dólares? Vamos a juntarlos a través de la exportación de bienes, de commodities, que a su vez, digamos, la hace tan mal el gobierno, está tan condicionado por estos grupos económicos que la calecita de entrada y salida de dólares no la paran. ¿Por qué no la paran? Porque, digamos, el gobierno, hay varias cuestiones, pero el gobierno, digamos, no fija las leyes, los reglamentos y los controles necesarios para que todos estos dólares que entran queden adentro del país. Entonces las empresas, así como la entran, después con la excusa de sustitución de importaciones, compra de bienes, de insumos, etcétera, porque también hay otro informe, aumentó notablemente la compra de productos no esenciales, de importación de productos no esenciales, es decir, que estamos comprando, los empresarios están comprando, sobre todo en China, que es más barato, están comprando allá en vez de producirlo acá en Argentina. Y eso es una sangría de dólares. Volvemos nuevamente a la época de Martínez de Hoz, de Menem, concretamente. Exactamente, exactamente. Y es un modelo, salvando las diferencias, similar al modelo agroexportador de hace 7 años atrás. Exportemos y que un núcleo, un grupo de la economía o de los empresarios sea rico y el resto de la población la ve pasar por arriba. Por eso yo vuelvo a insistir, insisto permanentemente con un tema, digamos. Nosotros no somos un país rico. En todo caso, un país que tiene muchos recursos naturales, pero vamos a ser ricos el día que nosotros dispongamos esos recursos naturales. Mientras que esos recursos estén en manos de unos pocos empresarios que especulan con esos mismos recursos, y bueno, vamos a ser un país con grandes recursos naturales, pero con muchos pobres, ¿no? Así es. Juan, una pregunta que puede decirte, mira, inoportuna o no sé si tonta, pero aquello que podemos cobrar un aguinaldo, ¿qué hacemos con ese aguinaldo? ¿Dónde lo invertimos? ¿En el supermercado? ¿En mercadería? ¿En qué lo invertís? Y en lo que más te conviene es en adelantar el consumo, sí. Sí, sí. O sea, hoy, si tenés plata para hacer una provista, ¿qué es lo que podemos...? Se nos cortó nuevamente. Bueno, y ya un poco de idea está, general, digamos que... Ya sé. Disculpad, porque se cortó la parte cuando dijiste hacer una provista. Ahí se cortó. Ah, bueno, hacer una provista porque, lo que valía hoy 10, mañana va a valer 12, 13, 14, digamos. De hecho, se habla que la inflación, el aumento de precios fue del orden del 5% en estos primeros días de junio. Sí. Así que vamos a seguir con este crecimiento inflacionario. Le vuelvo a repetir, es por lo mismo. Los productos internacionales salen caros. El gobierno no quiere ponerle retención a esos productos, no quiere aplicar otro tipo de medida, entonces estos empresarios nos están vendiendo la producción argentina a precios dólares. Y entonces todos los días, mientras que aumente el dólar, todos los días van a aumentar los precios. Ese es el gran déficit del gobierno, ¿no? El 5,1 para el aumento del costo de vida suma en el último año 60,7. Claro. Y si nuestra negociación es paritaria, estuviera en orden del 40%, imagínese que nosotros en este año estamos perdiendo un 20% de ingresos. Así es. Nuevamente, ¿verdad? Y eso se refleja en todos los datos que estábamos hablando, caída del consumo de carne, empobrecimiento, etcétera. ¿Qué más vamos a decir? Juan, agradecerte por esta salida, fundamentalmente para esclarecerme y esclarecer a la audiencia, y bueno, seguiremos. Gracias. Bueno, Américo, espero que haya sido claro. Pues claro. Fue muy improvisada la muy charla, claro, pero no hay problema. Muy claro y muy digamos, poco digamos, digamos, estamos, como vemos el cielo acá, lo vemos gris. Gris fuerte, ¿viste? Gris medio atormentoso. Así vemos en este momento a la economía del país, desgraciadamente. Sí, bueno, yo sé que no es de lo mejor, digamos, es muy pesimista, pero bueno, la verdad que los que más o menos tenemos algo de conocimiento tenemos que explicarle a la gente con la realidad, no con el diario de Irigoyen, ¿no? Así es. Que bueno. Gracias, Josito. Un abrazo. Listo, igualmente. Chau. Ahí estuvo Juan Pidori con la realidad económica que vive el país, ¿no?